Estoy comenzando a reflexionar. Estuve aturdido en mi realidad. He dado cabida a algo real, mucho más que verdad. Su amor es tan grande que no tiene fin. Es incomparable, no hay nadie igual. Es tan poderoso que puede llevar a un lugar celestial. Dios es fiel, si mi Dios es fiel, puedo gritarlo, Dios es fiel, Él es fiel. Es incomparable, no hay nadie igual. Es tan poderoso que puede llevar a un lugar celestial. Dios es fiel, si mi Dios es fiel, puedo avisarlo, Dios es fiel. Mi alrededor.